Bueno, buenas noches a todos, a los que, sobre todo a los que no conocemos. Para mí es un gusto presentar este libro que los autores tuvieron a bien regalarme casi recién editado, recién salido del horno. Y es un texto que he disfrutado muchísimo, muy sugerente, que invita, por supuesto, a otras muchas lecturas. Es un texto único en su género, precisamente en un año en el que tenemos dos textos parecidos, justamente editados en 2014. El otro es un libro que también me gustaría recomendar, es un libro colectivo que podéis encontrar fácilmente en internet, editado por los Cuadernos Artesanos de Latina, Concha Mateos y un grupo de gente vinculada a la Universidad Rey Juan Carlos. En el caso del el libro se titula Videoactivismo, ¿vale? Se centra algo más, es algo más teórico, se centra en reconstruir la historia del videoactivismo, tanto a nivel internacional como en España. Hay toda una parte fuerte de conceptualización, todo un trabajo de revisión de experiencias clásicas, incluso de manifiestos y de textos clásicos al respecto del vídeo, con motivaciones políticas. En el caso del libro de David y Chema, creo que es un libro sustancialmente distinto. Me da la impresión de que yo lo definiría como un libro híbrido entre lo académico y lo aplicado, el manual. Digo que es único en su género porque por ahora lo que teníamos al respecto del vídeo participativo, el vídeo comunitario, el vídeo político, habían sido eminentemente manuales. Yo creo que el trabajo de David y Chema se mueve precisamente entre lo académico, porque se nota que ambos son docentes, investigan y trabajan en esto, pero también es un libro aplicado, lleno de ejemplos prácticos, con los dos últimos apartados que por supuesto llaman a la acción. Basado en multitud de ejemplos, de experiencias, y un libro que es sobre todo divulgativo. Es decir, que yo creo que por supuesto a los académicos nos da inputs para seguir pensando el problema, pero por supuesto, a la manera de Kaplún, al que citáis también a lo largo del libro, es un libro que no se queda en la torre de marfil de lo académico, sino que por supuesto baja y tiene un objetivo claro, que es la divulgación entre movimientos sociales, activistas, ONG, etc. El libro se compone de cinco partes. Yo creo que un capítulo primero, muy, muy breve, donde los autores sitúan el tema del video participativo en relación con la sociedad multipantalla de la que nos habla Lipovetsky. Empiezan a relacionar la tradición del video participativo en torno al concepto más amplio de comunicación para el cambio social, de comunicación popular, y de determinados avances en este sentido. Hay un capítulo segundo, que creo que es excepcional, en el sentido de relacionar tradiciones que tienen que ver con el vídeo y el cine participativo, que ellos me parece que no tienen demasiado interés en distinguir, precisamente porque creo que hoy con el panorama de las nuevas tecnologías las fronteras han diluido a este respecto. Y digo que es un capítulo valioso porque hace converger prácticamente tradiciones que no se han mirado demasiado entre sí. Desde lo que pueden ser los trabajos experimentales de los vanguardistas rusos, Medvedkin, Zhigabertov, por supuesto, a toda otra tradición que viene del vídeo en relación con la antropología, del vídeo comunitario, del documentalismo, más en esta tradición participativa de Grierson, por supuesto Jean Roos en Francia con su Cinéma Vérité, y otros autores. Y la tercera pata, Latinoamérica, donde creo que también se ha trabajado muchísimo en este tema a partir de los avances del tercer cine, de Pino Solana, de Glaser, de un conjunto de autores que utilizaron el vídeo en un sentido político, que no se plantearon tanto la autoría como la importancia que puede tener la propia imagen para los procesos de empoderamiento social. Y bueno, es decir, se trata de un diálogo entre tres, cuatro grandes escuelas en cuanto al documental de este tipo. Hay un tercer capítulo también interesante de conceptualización, que no, ellos lo llaman conceptualización, conceptos, experiencias, metodologías, pero a partir de ahí ya aparecen muchísimos ejemplos, muchos colectivos, muchas iniciativas. Hacen un amplio barrido por todo lo que ha sido todos los que han sido los más grandes actores en el campo del video participativo, Inside Share, la gente de Witness y Peter Gabriel. También vuelven a tocar la tradición latinoamericana, vuelven a rescatar experiencias como la de pedagogía audiovisual de Manuel Calvelo, que también tuve la suerte de conocer hace años, Proderit, en México, es decir, una serie de experiencias que son significativas. Algo fundamental del libro, por lo que también se le que quisiera destacar también este valor, es el hecho de que tiene muchísimos destacados, que aligeran por supuesto la lectura, que invitan a leer y actuar en torno al tema. Y como os digo, dos capítulos más aplicados al final, basados también en los que se apuntan estrategias para actuar con el propio video participativo, desde la metodología que también maneja mucho uno de los compañeros, Chema, que también ha trabajado en todo lo que es la investigación acción participativa. Y bueno, no me quiero detener mucho más, tengo alguna cosita más que decir, que quisiera también apuntar. Y esto me lo comentaban los autores el otro día en una presentación que se hizo en Madrid, en la Casa del Libro, que en realidad ellos tenían mucho más por contar. De hecho, habían reunido testimonios de un conjunto de actores fundamentales por lo menos en la historia más reciente del video participativo en España, desde el colectivo Circes hasta la gente de Axur Las Segovias, y que se tuvieron que guardar en los ordenadores en principio, porque creo que una editorial como Catalata no va a publicar un tomo bíblico. Entonces, creo que desde luego es un libro sugerente, para quien necesite introducirse en estas cuestiones, para quien ya lo conozca a fin de ordenar el panorama, creo que también es una guía muy útil. Y por supuesto, mi expresa recomendación a los compañeros para adquirir un ejemplar o buscar la forma de adquirirlo. Y le doy paso a los autores, que son los protagonistas y quienes pueden describir mejor la experiencia. Bueno, empezar agradeciéndole a Alejandro, no solo por la presentación, sino por haberse leído el libro con tantísima atención, porque yo he hecho ya, creo, con mis notitas, como sí, veréis. Sí, eso digo, pero yo he hecho un par de presentaciones del libro y creo que no lo he resumido tan bien como lo ha resumido Alejandro, con lo cual me alegro que esté grabado, ¿no? Porque te vamos a llevar de tour ahora. A la próxima. Pero gracias porque lo ha leído con muchísima atención, y porque creo que también me tranquilizan sus palabras, en el sentido de que es verdad que nosotros siempre hemos intentado esta especie de equilibrio o tercera vía, síntesis si se quiere, de un espacio más académico que es el nuestro y del que no nos queremos necesariamente divorciar, y por otro lado un sentido más de incitación a la lectura, ¿no? O al aprendizaje sobre distintas experiencias que también intentamos en el libro, con lo cual él decía esto de sí, cubrimos muchísimo terreno, en ocasiones a veces ha sido incluso frustrante, experiencias muy que consideramos importantes, con bastante profundidad, y hemos hecho un esfuerzo consciente por restringirnos un poco, ¿no? Intentar sacar solo las líneas básicas y luego invitar a los lectores, a las lectoras, a que profundizaran en la medida en la que quisieran, ofreciendo la referencia. El libro es sobre vídeo participativo, lo dice el título, no hay forma de escaparse de eso. Sin embargo, no abordamos tanto también, o sea, no es exclusivamente el vídeo participativo como como técnica o como metodología dentro de lo que ha sido la, los proyectos de cooperación, etcétera, que ha tenido un uso importante ahí, sino que también aspiramos a colocar el vídeo participativo en el desarrollo de dinámicas sociales concretas que están ocurriendo ahora, ¿no? Por ejemplo, con la propia experiencia de los movimientos sociales, donde, bueno, pues los movimientos sociales se están desarrollando dinámicas de horizontalidad, de trabajo en grupo, de gestión de las colectividades, y luego, sin embargo, parece que muchas veces ese tipo de experiencias mueren al llegar al terreno de la comunicación, y en el terreno, por ejemplo, de la creación audiovisual, pues vuelve un poco la dinámica en la cual es quien sabe manejar el vídeo quien realiza ese trabajo, y por otro lado resulta mucho más difícil contrastar con esto. Otro que han llegado los compañeros. Pasad y sentaros donde podáis. Buenas. Sentaros. La fuga tiene tradición de encontrar sitio donde parece que no lo hay. No solamente la fuga. No solo la fuga, ¿no? Lo tuyo está grabado, así que se puede poner. Sí. No se lo han perdido, está grabado. Bien, para los que acabáis de llegar, Alejandro había hecho una presentación increíble del libro que os habéis perdido, pero me comenta, ¿verdad?, dice Chema, que se está grabando, así que lo publicaremos en la... José me lo dijo, en la página de MUVENET lo publicaremos, así que incluso para eso sí sirven las nuevas tecnologías, podéis recuperar un poco la presentación. Yo estaba empezando sencillamente a hablar de que, bueno, un poco, de que el libro trata con el concepto de vídeo participativo, pero que no solo o no exclusivamente en el sentido de como metodología dentro de o para su uso en proyectos de cooperación o dentro del ámbito de la comunicación para el desarrollo, sino que nuestra idea era colocar también el vídeo participativo o el gesto básico de dar la cámara a la gente para que filme, colocar ese gesto también en relación con dinámicas sociales actuales. Y estábamos hablando un poco del caso de los movimientos sociales, donde pues sí hay dinámicas de igualdad, de horizontalidad, que muchas veces no se llevan al terreno de la comunicación, y en ocasiones porque faltan fórmulas, para, por ejemplo, compartir la autoría o para hacer que un vídeo sea realmente colectivo y represente en muchos casos las dinámicas y las tensiones que se generan en el seno de esos colectivos, de los movimientos sociales, ¿no? Y el vídeo participativo creíamos que también se podía recuperar desde ese sentido, entroncar con una tradición crítica de la comunicación y estudiar un poco esa tradición y la validez que pueda tener hoy, por ejemplo, en los movimientos sociales. Un poco plantearse eso también implica responder a una pregunta que yo creo que cualquiera que se decida a escribir algo se tiene que hacer, ¿no? Que es ¿por qué? ¿Por qué creíamos que merecía la pena hablar sobre vídeo participativo? Y para mí, pues fundamentalmente tenía que ver con estas dinámicas y con el hecho de que, sentimos, por ejemplo, también que actualmente, y decía Alejandro en la primera de estas secciones que tratábamos con eso, con la multipantalla, todo pantalla de Lipovetsky, pues tiene que ver también con el hecho de que hoy en día cada vez notamos que las imágenes establecen cada vez una mayor distancia. Se puede expresar un poco en una metáfora espacial. Cada vez las imágenes se distancian más de nosotros. Y esa era una característica preocupante a la hora de responder cómo es posible acercarlas. No me refiero exclusivamente a las imágenes, por ejemplo, del telediario, ¿no? Que es casi ya un tópico, algo bastante común, decir que las imágenes del telediario nos alejan de la realidad más de lo que nos acercan a ella, sino que hablamos incluso de las imágenes que construimos nosotros mismos y que muchas veces compartimos a través de plataformas tecnológicas y que en puridad nos resulta difícil o cada vez más difícil llamar o denominar propias. porque existe casi como una autoría de marca o una autoría tecnológica que hace que una imagen sea apropiada para Facebook o sea apropiada para Twitter. Convendría plantearse hasta qué punto, más allá de apuntar y presionar el disparador de la cámara, somos nosotros los autores de esas imágenes. Entonces, de alguna manera, esta distancia la entendíamos en relación con un déficit a la hora de comprender lo que es una imagen. Y claro, el vídeo participativo genera esa vertiente de alfabetización audiovisual que de alguna manera, de una forma muy práctica, ayuda a que sea más sencillo comprender de qué forma las imágenes se acercan o se alejan de nosotros. Esto puede quedar un poco teórico, con un ejemplo práctico creo que se puede entender mejor. Aquí en Sevilla hay un barrio, los que seáis de Sevilla a lo mejor conocéis un barrio que se llama Los Pajaritos, que bueno, yo no definiría como un barrio, es un barrio fundamentalmente de clase obrera. Es verdad que bueno, pues ha tenido en los últimos años algunos problemas de delincuencia, pero fundamentalmente estamos hablando de un barrio de clase obrera. Barrio en el cual llamó la atención del programa de La Sexta, que se llama Callejeros Viajeros, creo yo que es, ¿no? Y fueron allí a retratar el barrio y bueno, pues le faltó tiempo para sacar a las señoras que salían en bata a hacer la compra, a la gallina que da vueltas por el barrio, a cuatro o cinco que se ponen allí con la guitarra y con esto de una manera claramente, ¿no?, con un sentido de establecer un marco interpretativo que situase al barrio de una forma bastante marginal. Ante eso, la reacción de un grupo de personas que estaban en el barrio fue generar un vídeo alternativo. El mismo barrio que había colaborado, que se había prestado un poco a esta representación por parte de Callejeros, pues gestiona la realización de un vídeo alternativo que de alguna manera muestre lo que no se había mostrado anteriormente del barrio. Claro, es la propia experiencia de ver esas imágenes y la forma en la que se alejan de su realidad social de la cual sale la necesidad de crear una imagen alternativa, que en este caso se genera a través de un proceso de vídeo participativo. Por eso nosotros también queríamos poner el vídeo participativo en relación con ese tipo de dinámica. Y fundamentalmente lo que buscábamos también, defendiendo o hablando sobre el vídeo participativo, era defender la necesidad de colectivizar la práctica audiovisual y también de repolitizarla, que nos parecían dos ejes claros dentro del vídeo. Colectivizar en el sentido en el cual, si percibimos el desarrollo tecnológico, la creación audiovisual cada vez nos individualiza más. Es decir, cuando era pequeño en mi casa había una cámara que tomaba mi madre o mi padre o mis primos y se grababa una representación familiar que a fin de cuentas nos sentábamos todos a ver en la televisión de casa, bueno, pues ahora lo más probable es que yo grabe imágenes con mi móvil y mi madre grabe imágenes con su móvil, mi pareja grabe imágenes con su móvil, etcétera, etcétera. Y que crecientemente además consumamos esas imágenes en dispositivos que nos permiten hacerlo individualmente. Nosotros creemos que ahí se pierde algo y que es necesario que a través de prácticas de vídeo participativo que se fomente una nueva colectivización de esa imagen, que es algo que estaba en el cine convencional desde siempre. La historia del cine es una historia colectiva, jerarquizada, fordista, en la mayor parte de los casos, pero colectiva a fin de cuentas, y por lo tanto esa individualización de la imagen es algo relativamente nuevo y ante lo que entendemos que el vídeo participativo puede ofrecer cierta respuesta. Y luego también estaba el hecho de la repolitización, ¿no? La repolitización de la imagen en sí de alguna manera está implicado con la colectivización. Hacer cosas juntos ya hoy en día tristemente implica un cierto grado de politización, porque ya digo, la tendencia es hacia individualizarnos. Pero nosotros nos referíamos a cómo el vídeo participativo también te permite repolitizar una cierta conciencia crítica de la imagen. Situarte de la forma en la cual puedes acercarte a las imágenes con una conciencia más crítica. Por ejemplo, los que tomaron parte en el vídeo este de Los Pajaritos, frente a Callejeros Viajeros, han aprendido mucho sobre lo que es la televisión y ese tipo de representaciones. A mí me sigue sorprendiendo que incluso entre estudiantes de comunicación recibo, por ejemplo, mucho críticas en relación a un programa ahora mismo, bueno, lo he hecho en mañana, que es el de La Sexta Noche, donde se ha configurado como un foro de debate, y la queja invariablemente es que no debaten, gritan y no se escuchan unos a otros, y claro, qué calidad política hay en ese debate cuando están gritando. Lo que resulta mucho más difícil entender es que eso se encuentra ya en el formato, es decir, que el formato de la doble pantalla, en la cual se espera la reacción de la persona con la que se está, ese formato ya está politizado en sí mismo y está fomentando un tipo de debate concreto. Entonces resulta muy, muy fácil identificarse frente a ese discurso, pero resulta mucho más difícil entender que ese discurso ya viene inserto en el dispositivo audiovisual. Y claro, ese tipo de conciencia crítica nosotros pensábamos que se desarrolla también a través de ejercicio colectivo, de implicarse con las imágenes, ¿no? Como digo, estas son algunas de las ideas que están en el libro. El libro no es un libro, como decía Alejandro, teórico, más bien al contrario, lo que vais a encontrar son muchísimas experiencias que se recopilan allí. Siempre la misma sensación, escuchándome hablar a mí, parece que el libro sea plenamente teórico, y nada, más bien al contrario, porque bueno, si hubiera sido exclusivamente teórico, como ya digo, es muy fino para que dé para eso, no da para eso. Pero sí que nos interesaba enmarcar esas experiencias en un marco de reflexión conceptual, que no separemos el hecho de aprender sobre esas experiencias concretas, separarlo de dinámicas sociales, o que entendamos por qué es importante, al menos para nosotros, hablar sobre vídeo participativo. Alejandro me ha salvado y nos ha salvado, porque como ha hecho un resumen más o menos de lo que hay, yo me he quedado sin parte que decía, así que yo corto ya aquí a tiempo de extenderme, que pasa mucho, y le doy la palabra a Chema. Pues te vamos a fichar, porque en otra presentación que hicimos nos dijeron, pero si no habéis explicado qué es el vídeo participativo, ¿no? Menos mal que Alejandro está encargado de explicarlo. Podemos explicar algo más. Yo creo que lo que sí yo voy a explicar es cómo surge el proyecto del libro, que también da un poco las claves de lo que después hemos introducido en el contenido, ¿no? Tiene mucho que ver con el origen del mismo, ¿no? A nosotros nos pidieron al grupo de investigación del que formamos parte, David y yo, la gente de Yepala había presentado un proyecto de una escuela de cine en Sevilla, una escuela de cine que ellos la relacionaban con temas de migración. Lo que querían era que colectivos que trabajaban con la migración, migrantes y gente relacionada con ese ámbito, pues en una especie de escuela de formación trabajase tanto el tema como la posibilidad de construir unos relatos audiovisuales que contasen las historias que ellos considerasen oportunas en relación a la migración. Y para eso montaron una escuela de cine y nos dijeron, ellos van a tener un espacio tanto para formarse en temas de migración como para formarse en temas de herramientas audiovisuales, grabar, montar. Lo bueno sería, nos decían, lo bueno sería que vosotros hicieseis un taller para que la perspectiva a la hora de grabar fuese una perspectiva participativa, y vosotros le contaseis un poco que la dimensión audiovisual no es solo coger una cámara y grabar una determinada realidad, sino que eso se puede construir desde un determinado proceso, ¿no? Y el proceso era tanto interno del propio grupo que se formaba ahí, donde había perspectivas diferentes, había organizaciones, migrantes, gente que venía de la Facultad de Comunicación de Audiovisual, ¿no? Cómo eso podía conciliar un proyecto interesante en el propio proceso de construcción del audiovisual y en el resultado de los vídeos que surgiesen de ahí. La idea era que al menos surgiesen tres vídeos participativos, que ellos llamaron vídeo participativo, y que de alguna forma nosotros con ese taller, antes de que ellos se pusiesen a grabar, pues tuviesen otra manera de afrontar la grabación, tuviesen otra filosofía, otra manera de relacionarse tanto con la tecnología como con las imágenes que iban a grabar, ¿no? Ahí nos pusimos David y yo a preparar ese taller. Nosotros pues trabajamos en temas de comunicación para el desarrollo, como sabe Alejandro, David en cosas de videoactivismo, y empezamos a pensar qué elementos podrían ser interesantes, ¿no? Bueno, vamos a intentar, a ver, definir qué es el video participativo, qué experiencias ha habido, qué metodologías, ¿no? Un poco de historia. Un poquito de historia. Y empezamos. Y se nos quejaron mucho en el taller, nos dijeron que había sido muchísima información. Además nos dijeron textualmente, como taller, pero esto como libro estaría fenomenal. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Nos propusieron que a partir del taller podían surgir unas guías didácticas, y yo creo que esa idea de que surgiesen unas guías para los propios participantes nos ayudó a hacer un vídeo, a hacer un libro, como tú dices, que yo creo que es una de las cosas que estamos más orgullosos, es que tiene ese elemento didáctico, ¿no? Muchas veces nos tenemos que limitar en la academia, ¿no?, para hablarle solo a los que están hablando de nuestros mismos temas, ¿no?, y para intentar que un tema que puede ser relativamente técnico, pero que al mismo tiempo nos dimos cuenta que no era nada técnico, ¿no?, que si hablamos de la sociedad en la que todo el mundo ve La Sexta Noche, graba en YouTube, pues que podía interesar de alguna manera a todo el mundo, ¿no? Y entonces, lo que sí queríamos hacerlo, digamos, es como con siendo fieles, contándolo de manera fácil, pero siendo fieles a una tradición, y yo creo que hay el elemento histórico, ¿no?, a decir, bueno, esto, esta reflexión, este cuestionamiento no nace ahora en los movimientos sociales, sino que tiene toda una tradición detrás, ¿no?, y tiene un elemento de lectura crítica, tanto de los procesos que tienen que ver con las imágenes, y más que con las imágenes, con los medios de comunicación, ¿no?, con la utilización de las herramientas de comunicación, y tiene mucho que ver con la generación de medios alternativos, y ahí está toda la tradición de América Latina de medios comunitarios, muy presente en el libro, ¿no? ¿Cómo revisamos el uso de la tecnología y cómo revisamos el papel que tienen los medios de comunicación como agente hegemónico frente a otras formas de comunicación alternativa o generada por la ciudadanía, ¿no? En eso sí queríamos ser muy fieles y ser como que estuviese presente todo ese relato, ¿no? Y en ese cruce de vías que tú comentabas, yo creo que ahí hay un elemento nuevo que hasta ahora no estaba contado, ¿no? Que está contado está contado desde los medios alternativos, está contado desde el cine de compromiso, está contado de los medios, desde los movimientos sociales, pero a lo mejor no estaba cruzado, ¿no? Y yo creo que ahí hay una riqueza. Dicho esto, yo quería decir algunas cosas que me surgen en las presentaciones que estamos haciendo, para decir algo más que no está en el libro, ¿no? Y que de alguna manera, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Alejandro y con lo que decía David también, con cómo nos hemos limitado en el libro, que yo creo que es una consecución, nos limitamos y eso lo hace más pedagógico, pero al mismo tiempo queda mucho por decir, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Porque ahí hay un espacio de reflexión que está por construir. Y de hecho, cuando nosotros nos propusimos el libro, decíamos David y yo, pues sí, lo que podemos profundizar, lo que podemos buscar, la bibliografía y tal, pero de alguna manera tiene que estar la voz también de la gente que lleva haciendo vídeo participativo, y ahí fue cuando nos propusimos, bueno, pues vamos a mandar una serie de cuestionarios. Nos hacíamos dos cuestionarios, ¿no? Uno para la gente que había reflexionado sobre el tema y dos para la gente que había practicado, que había hecho vídeo participativo, ¿no? Porque ocurre que está un poco divorciado, ¿no? Que por un lado hay gente que está reflexionando y por otro hay gente que está grabando, pero que después le cuesta trabajo sistematizar esa experiencia, o no ha tenido tiempo, o no ha habido economía para hacerlo, ¿no? Que es otra de las deficiencias que encontramos en el libro, ¿no? Esos cuestionarios que no entraron en el libro, sí los recogimos, están recogidos en forma de testimonio a lo largo del libro, y después hemos abierto un espacio web donde, aparte de esos cuestionarios, hemos subido otro cuestionario para que de alguna manera la gente que esté participando de ese tipo de experiencia, pues vaya alimentando una construcción colectiva, porque yo creo que esa es otra de las ideas del libro. No hay una definición concreta, ¿no? Yo creo que la idea, y también lo decía David, de no limitar a decir qué es vídeo participativo y qué no es, es una riqueza, ¿no? Porque en ese sentido no intentamos ser nada puristas, ¿no? Sino decir, bueno, todas las experiencias que han tenido que ver con la reflexión sobre el uso de las cámaras, la construcción colectiva de relatos audiovisuales, tiene cabida dentro de un concepto muy amplio que puede ser vídeo participativo, ¿no? Y todo lo que se haga de nuevo, y ahora hay un espacio en lo digital lleno de posibilidades, pues está por contar, está realmente por contar. Y yo creo que quien mejor lo puede contar son la gente que está trabajando sobre el tema, ¿no? Y en relación a esto, a la indefinición o a cómo están diluidas las fronteras, a mí me surgían dos elementos que me parecen como muy relevantes a la hora de elegir el vídeo participativo y que están muy presentes hoy día, ¿no? En la discusión sobre los movimientos sociales, sobre la participación ciudadana. Uno es el tema de la relación entre lo local y lo global. Yo creo que el vídeo participativo representa muy bien esa contraposición entre lo local y lo global, ¿no? Experiencias muy concretas, muy ancladas en un territorio, en una determinada cultura, en una determinada práctica, pero que al mismo tiempo participan del discurso audiovisual, que tiene una capacidad de difusión, de influencia, de llegar a la gente, y que además en el propio proceso del vídeo participativo está la idea de compartirlo, ¿no? De que no solo la experiencia se quede en un determinado territorio, sino que además se pueda compartir y eso pueda generar otras redes de construcción colectiva, de intercambio de identidades, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento interesante, ¿no? Está en el libro contado la experiencia de Inside Share de Conversation with the Earth, que es una experiencia donde Inside Share, junto con otros colectivos de Francia, de Inglaterra, graban a comunidades indígenas la relación que ellos tienen con el medio ambiente, con su entorno, y de alguna manera intentan llevar esos discursos a la cumbre de Copenhague de discusión medioambiental de las grandes potencias, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos llevar la cosmovisión indígena de un determinado territorio a la discusión que se está produciendo en ámbitos internacionales sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Y hay un proceso de vídeo participativo hecho sobre eso, ¿no? Y me parece que esa interacción es muy interesante, ¿no? Y la otra, y quizás polémica, y que también me surge un poco con la presentación que tuvimos en Madrid, es el tema de que el vídeo participativo se mueve entre lo que yo llamo entre lo institucional y lo disidente, ¿no? Nos decían en Madrid, nos preguntaban, bueno, ¿cómo tenemos que actuar en el uso de las imágenes, fuera del sistema o dentro del sistema? Porque si estamos dentro del sistema, de alguna manera siempre vamos a estar condicionados a la hora de contar, ¿no? Y solo desde fuera del sistema vamos a ser autónomos, pero desde fuera del sistema no vamos a tener capacidad de influir sobre una gran comunidad, ¿no? Y justamente también la imagen se mueve en esos dos niveles, ¿no? En un nivel amplio, ¿no? Que tiene una amplia circulación, que seguramente forma parte más de lo institucional, y en otro sistema mucho más alternativo, más autónomo, que tiene una circulación más pequeña, ¿no? Bueno, esto se quiebra un poco con internet y con otras experiencias, pero me parece que el vídeo participativo se mueve en ese camino, ¿no? Y hay experiencias de políticas públicas, de integración social, educativas, que utilizan la metodología del vídeo participativo. Yo creo que son muy interesantes. David contaba la experiencia de los pajaritos, pero esa experiencia no es una experiencia autónoma que a los chavales se le ocurre. Había un programa de inclusión educativa dentro de esa escuela donde una profesora, de alguna manera, fomentó esa experiencia. Y los chavales eligieron hacer eso. Pero había un programa de inclusión social para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí había una vía dentro del sistema en la que se estaba trabajando el vídeo participativo. Y hay otra vía, autónomas, que me parece que el valor que tienen sobre todo es dar visibilidad a experiencias alternativas, a proyectos autónomos, que sin la visibilidad de lo audiovisual, sin que se contase en espacios más amplios del propio en el que están participando, serían difícil que llegasen y que de alguna manera cundiesen el ejemplo o circulasen más de la influencia que tienen, ¿no? Por un poco informar, el debate en Madrid venía porque quien presentaba, uno de los colectivos que trabaja allí, Cine Sin Autor, No, pues ha empezado, por ejemplo, a trabajar con abiertamente con empresas como La Caixa o Red Bull, y ellos explicaban que no tenían absolutamente ningún problema, que si los problemas tendrían que llegar, llegarían, pero que por el momento las reglas del juego estaban negociadas y mientras ellos sintiesen que podían llevar a cabo su tarea, les daba igual que fuera Red Bull o cualquier otra empresa. Y había una compañera allí que explicaba que, bueno, pues que no entendía muy bien una posición de transformación social si luego se estaba trabajando con Red Bull, con sistema, con subvención, con esto, con lo otro, que eso necesariamente limitaba, si yo entendí bien la posición de Marta allí, que eso necesariamente limitaba la de esto. Entonces ahí es un poco de donde venía lo que contaba Chema, ¿no? Y yo creo que el vídeo participó alcanza, digamos, todos esos niveles, ¿no? Desde lo institucional hasta lo disidente, pasando por la incidencia política, ¿no? Cómo de alguna manera desde dentro podemos presionar a los que toman decisiones para cambiar esta situación, ¿no? Y solo una cosa más. Estaba leyendo un artículo hoy de Joan Subirats que se llama Democracia, Participación y Transformación Social, y él se cuestiona de alguna manera cómo la democracia puede convivir con la economía capitalista, con la economía de mercado, ¿no? Y él dice, al menos la democracia tendría que profundizar en dos sentidos. Y él dice, uno, reforzar las fórmulas de economía social ya existentes y buscar nuevas formas de creación de riqueza y bienestar. Y dos, explorar y potenciar formas de organización social que favorezcan la reconstrucción de vínculos, la articulación de sentidos colectivos y de pertenencia. Justamente estos dos niveles son los que yo creo que en ese amplia gama, desde lo institucional a lo disidente en la que se mueve el vídeo participativo, puede trabajar. Visibilizar nuevas experiencias que tienen que ver con cosas que escribía Alejandro sobre el decrecimiento, sobre nuevas formas de producir, de consumir, de convivir. Y eso no solo tenemos que hacerlo, pero también tenemos que de alguna manera difundirlo, tenemos que ejemplificarlo, tenemos que hacerlo llegar a más gente. Y otra nueva forma de generación de vínculo, de articulación de colectivos, de crear nuevos sentidos sociales que hoy sin duda pasan por el relato contado con imágenes, ¿no? Por el relato audiovisual, ¿no? Hasta aquí. Yo por alusiones, estoy ahora que has dicho el decrecimiento. Acabo de recordar cómo lo planteaban también en Latinoamérica en los años 60, esto de video participativo como casi como tercer cine, ¿no? Como una tercera vía, que no pasaba ni por los grandes relatos de Hollywood, ni por los grandes relatos del cine de autor alternativo, del cine club, etcétera, sino por una tercera vía de cine colectivizado, comprometido políticamente, etcétera, ¿no? Que tal y como se plantea el decrecimiento, sí. Tenemos una tercera vía política, ¿no? Y ocurre también otra cosa, y es que en América Latina había dudas sobre el Estado, ¿no? Entonces, la idea del servicio público no se había generado de la misma manera que en Europa, ¿no? Entonces, como había una cierta sospecha hacia el Estado, ¿no? Hacia la utilización propagandística de los medios de comunicación, eso genera que la gente diga, bueno, antes hagámoslo entre nosotros, ¿no? Hagámoslo entre nosotros. Yo creo que ese es otro elemento importante, ¿no? Sí, luego en tercer cine, a mí me parece también que había un tema de no hay una apuesta clara por el vídeo. Y parece un poco en el sentido de que, por ejemplo, colectivos como el grupo Camau o etcétera, hicieron sobre todo cine. Y lo que cuestionaron fue el sentido de autoría y diluyeron mucho la autoría, que es una característica que sí nos parece interesante de cara al vídeo participativo, y en el libro hacemos referencia a ella, pero quizás faltaba un poco la base técnica que les permitía de alguna manera desprenderse aún más y tratar de fomentar aspectos que sí estaban en el punto de vista teórico. Hablaban de estas células cinematográficas en Hacia un tercer cine, se hablan de estas células cinematográficas, o hay ideas interesantísimas, ¿no? Como lo de convertir cada proyección de cine en un acto cinematográfico, donde lo realmente importante no era solo la película, sino lo que la película iba a provocar en ti, o sea, lo que ibas a hacer después. Ellos no concebían la película sino como un espacio que te movía a ti a tomar acción, a hacer algo. Lo importante es, ahora tú ya lo has visto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto que has visto? ¿Cómo puedes ponerlo en práctica? Y sin embargo, bueno, pues esas cosas que sobre el papel están genial, dieron lugar a una agitación política importante, a un cuestionamiento importante también de la figura del autor, quizás no terminaron de traducirse en fórmulas de producción popular que luego fueron llegando con el tiempo y con otras propuestas, en parte gracias al tercer cine, por supuesto, que fue el que las movilizó a nivel teórico. De estas cosas lo más interesante siempre es cuando no hablan quienes están aquí, sino que habláis vosotros. Así que con cualquier cosa, adelante. Ha llegado Sergio, que lo saludo, que él también trabaja con su tesis con vídeo participativo. Así que aunque no nos haya escuchado, si quieres preguntar algo también. Así que ha llegado con la lengua afuera, ¿no? Corriendo de esto. Bueno, pues lo que queráis. Lo podéis compartir, preguntar, cualquier cosa. Hay que comprar siempre la primera pregunta y no la tenemos comprada. ¿Qué pasó con el documental? Al final no se hizo, ¿no? ¿Con los documentales? Se hicieron. Sí. De hecho, la primera presentación que hicimos en Sevilla fue una especie de clausura de la Escuela de Cine. Y entonces hicimos la presentación conjunta y se proyectaron los tres documentales que surgieron de la Escuela de Cine. Estaban relacionados con la migración y relacionados también con el tema de cuidados, de la economía de los cuidados, que eran temáticas dentro de la escuela. Están disponibles en internet, en la página del proyecto de Yepala, que se llama Debatiendo Nuestras Identidades. Si colocáis en internet Debatiendo Nuestras Identidades, ahí tienen tanto los módulos que se hicieron, está el módulo nuestro de vídeo participativo, incluso con la presentación que hicimos para el taller, y están colgados ya los vídeos, el resultado de los vídeos. Y la verdad es que aquel día hicimos la presentación con la gente de la Escuela de Cine y ellos estaban encantados, ¿no?, de haber vivido la experiencia. Era una experiencia muy grande porque al final estaban un año entero formándose, grabando, ¿no? Y yo creo que para ellos fue una experiencia muy muy enriquecedora. Letrata y tráfico, entre. Cuidado. ¿Os interesa? ¿Alguno de vosotros ha hecho algún vídeo participativo o ha participado en alguna experiencia? Igual, puede ser una pregunta. Quería comentar un poco sobre la cuestión de la autoría, ¿no? Uh-huh. Porque me parece como voy conociendo los vídeos participativos en Londres, el trabajo que hice por Depth4TV, si uh-huh. lo conocéis, uh-huh. ¿no? Que es mi amigo Adna, que está detrás de este proyecto, y siempre como me encantaba, como me interesaba mucho el proyecto y verlo y todo lo que se hacía, pero crearon una plataforma de donde la gente podía, viendo en Deptford, que es un barrio de Londres muy, decimos, pobre, sujeto de un proceso de regeneración, que también es gentrificación, obviamente, la gente podía colgar su video y tal, y era muy como bastante fragmentado en eso, es decir, había muchos videos, diferentes cosas, había un tentativo después de montar las cosas juntas, ¿no? Pero me parece, en ese caso, un poco mi crítica era, y una crítica, decimos, que tengo también hacia otros proyectos de video participativo, que le faltaba como una coherencia, como una narrativa, ¿no? Como un hilo narrativo a eso. Por tener toda esa gente que trabajaba en eso, pero por una falta de una idea de autoría que la gente está acostumbrada a ver, que sea en el relatos de Hollywood o en el cinema de autor, ¿no? Esa idea, ¿no?, de la presencia autorial, la voz autorial o la mirada autorial adentro. Y un poco decimos si eso, la autoría es una cosa que los que trabajan el video participativo consideran como algo malo, ¿no?, como toda esa teoría de la fin del autor, la muerte del autor, o si esa cuestión os están planteando formas de autoría alternativa, ¿no?, sea autoría colectiva o... Pero el proyecto que menciona, que se gestionaba fundamentalmente online, era gente que iba subiendo sus propias representaciones, sí, del barrio. Exactamente, la idea era como una TV online de Deptford, ¿vale? Ajá. Pero fundamentalmente lo que era un sistema para cargar videos. Para cargar videos. De diferentes cosas de ese barrio. Uh-huh. Y también a veces cómo se montaba ese video en un video más largo. Esos videos, uh-huh. un video más largo. ¿No? Sí. Pero decimos como lo que parecía faltarle unas cosas era como la falta de una narrativa, ¿no? Uh-huh. Una narrativa que pudiera ser un juntar todas esas diferentes pedazos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece como esa como falta de autoría, ¿no? Falta de es una cosa que percibo en muchos en unos videos participativos, ¿no? Uh-huh. Quiero decir muchos, ¿no? Sí. Me parece como algo que también como es, aleja muchas personas de apreciarlo, ¿no? Porque uh-huh. es más difícil poderlo apreciar si no hay ese como, ¿no? Ese es. Uh-huh. Es interesante lo que comentas porque Internet está permitiendo explorar de muchas maneras esta idea de creación de vídeos y de productos de comunicación audiovisual de forma colectiva, pero en realidad lo que está generando es una especie de espacio de experimentación que todavía no está muy definido. Y de alguna manera esa es una de las razones por las que a nosotros nos interesa la experiencia del vídeo participativo, por lo que puede aportar en una historia de hacer imágenes en común que realmente se extiende bastante en el tiempo. En España hubo un proyecto también relacionado con el 15M que creo que, si yo he entendido bien lo que me estás contando, todavía da un pequeño paso más en el sentido que tú comentas, porque lo que se habilitó fue una plataforma para que la gente subiese su propio material audiovisual que quería compartir grabado sobre el 15M, pero sobre la base de con todo ese material hacer una representación unitaria, una narrativa, ¿vale? Que se concebía como narrativa colectiva. No solo por el hecho de que las personas hubiesen subido sus fragmentos y se fueran a utilizar, porque ahí en sí no hay autoría, sino porque se planteaba la idea de que a través de mecanismos de participación la gente pudiese tener una aportación a cómo se editaba el vídeo. Entonces, la idea era, por ejemplo, compartir la primera escaleta del vídeo, generar un foro de discusión donde la gente dijese esto me gusta, esto no, el vídeo tiene una voz en off y yo creo que la voz en off es excesivamente directiva, o creo que hay... Incluso se planteaba la posibilidad de que la gente montara pequeños fragmentos y los aportara ya montados como partes del vídeo. Nada estaba... Claro, era un espacio de experimentación, nada estaba muy claro y es curioso lo que ocurrió en este proceso porque desde ese punto de partida se acabó en un resultado completamente diferente. Durante el proceso no terminó de cuajar la participación o no de la forma que esperaban las personas que estaban trabajando en ello. Una de ellas era, no está aquí, pero ha estado en el Congreso, es Patricia Brillo, ¿no? Entonces, no se produjo exactamente como esperaban y entonces quien estaba coordinando la película, pues digamos que tuvo que tomar el proyecto y plantearse como autor. Es decir, oye, cambió el discurso del proyecto, hemos intentado esto, pero ahora lo he editado yo soy como autor. Yo fui un autor honesto de decir, no puedo decir que este vídeo represente la visión de una colectividad, sino que soy yo como autor, que es un vídeo mío. Entonces, una película sobre el 15M de Estefan Grueso, ¿no? Que fue Fanetín quien tomó un poco las riendas del proyecto. Pero a mí ese proyecto me parece ejemplar en el sentido no de que todo saliese de acuerdo a como estaba previsto, sino que plantea las dificultades y cómo Internet se está convirtiendo en un espacio de experimentación con la idea de autor, que es lo que mencionabas tú, ¿no? Porque estando diluyéndose, es verdad que lo que necesitamos son nuevas fórmulas de autoría colectiva. No disolver por completo el autor, sino saber encontrar formas de autoría colectiva. Con eso es con lo que está trabajando, por ejemplo, Cine Sin Autor en Madrid, que básicamente... Pero claro, su planteamiento pues es previo. Es decir, ellos trabajan con los colectivos y trabajan con ellos presencialmente para que decidan qué tipo de películas o qué tipo de historias o qué tipo de documentales quieren hacer. Y entonces a lo mejor no necesitan implicarse técnicamente, es decir, ellos realizan todo el trabajo técnico, pero el control editorial lo llevan a cabo los colectivos. entonces ellos traen, oye, nos hemos llevado para montar esta parte de la película, que la habéis dicho vosotros cómo queríais hacerlo, la traemos aquí, ¿qué os parece? Esto me gusta, esto no, esto hay que cambiarlo, esto ideológicamente no me identifico. Entonces vuelven a la mesa de montaje y la cambian. Entonces son formas de autoría que yo creo que se están explorando, que tienen que ver con el vídeo participativo, pero que creo que hace hincapié en lo que para mí es lo fundamental, que es esta necesidad de cómo integramos los medios digitales para permitir generar en discurso audiovisual autoría colectiva. Porque ahora mismo, si no, se transforma en mera acumulación de voces. Yo grabé esto y eso no tiene tampoco tanto interés porque no genera discurso, ¿no? Sí, pero yo creo que la construcción de un discurso, el problema no es de la autoría. Es decir, el problema... Es decir, parece que lo que tiene que dar unidad a un discurso es que haya alguien detrás. Yo creo que no. Es decir, que el problema de las experiencias videoparticipativas es que han sido muy fragmentarias, muy pequeñas, en muy poco, hechas en muy poco tiempo. Pero si detrás hay un proyecto con la suficiente envergadura que pueda dar un sentido unitario a la cantidad, a una cantidad determinada de vídeos que se están haciendo, no tiene por qué haber una autoría, tiene que haber un proyecto detrás, un proyecto interesante, ¿no? Y es decir, que muchas veces estamos condicionados nosotros a que pensamos que el hilo argumental lo tiene que dar alguien detrás, ¿no? Y en la construcción de autoría de los vídeos participativos no está muy claro. Es decir, nosotros lo ponemos en el vídeo, ¿no? El que ejerce de facilitador en un proceso de impartición de talleres, de facilitación a la hora de grabación, ¿es autor o no es autor? ¿La gente que estaba haciendo en la escuela de cine eran autores solo los que estaban haciendo el vídeo o también colocaban a otra gente que habían apoyado el proceso del vídeo en ese proceso de coautoría? No está tan definido, ¿no? En realidad, hacia donde se debería de ir es, bueno, ¿cuál es el proyecto que estamos construyendo detrás, ¿no? Hay un proyecto en República Dominicana muy interesante que se llama TV Batelles. Los Batelles son los lugares donde emigraban los haitianos a República Dominicana para recoger la caña de azúcar. Entonces construyeron en medio del campo pues una especie de, no sé cómo decirlo, pero de favelas rurales. Eran casitas de madera donde se quedaban. Eso, a lo largo del tiempo, ya de varias generaciones, se han convertido como en pequeños poblados que están, pues que sea, ellos se han construido su alumbrado público, su alcantarillado, y que están un poco fuera de la política institucional del gobierno dominicano, entre otras cosas porque los haitianos son marginados y hay un proceso de racismo contra ellos muy fuerte, ¿no? Y hay una experiencia muy interesante que nosotros la mencionamos también en el libro, que el TV Batelle, que lo que hacen es eso, es intentar construir a partir de un espacio web una identidad de los haitianos dominicanos que viven en esos batelles y que no han tenido forma de visibilizar ni su cultura, ni sus formas de vida, ni sus producciones culturales a partir de esos espacios. ¿Hay una autoría detrás de esos vídeos? ¿Hay un proyecto? ¿Hay una institución? En algunos sí, en algunos están hechos por jóvenes, otros... Pero me parece que el proyecto es lo que le da unidad a esa propuesta, ¿no? A lo mejor si la propuesta solo, bueno, suban ustedes solo los vídeos, ¿no? Pues a lo mejor sería más cuestionable. Y hay otra cosa de lo que tú comentabas que me parece que está relacionada también, que es el tema de la autoría y también el tema de la profesionalidad. Tenemos la idea de que solo sirve el relato audiovisual cuando está contado de manera profesional, ¿no? Cuando lo vemos como lo vemos en las películas, como lo vemos en el cine, ¿no? Y cuando no lo vemos así, ya no nos gusta tanto, ¿no? Ya es que no... Y yo creo que también hay que deconstruir un poco ese relato, ¿no? Esa manera de ver la imagen perfecta, de ver la imagen muy bien enfocada, muy bien grabada, de manera muy profesional, ¿no? Trabajando con otros colectivos que no son profesionales. Y que también el profesional facilita, es autor, pero al mismo tiempo tiene que dejar su autoría, dejar que la grabación no sea tan profesional, ¿no? Y ahí construir otra fórmula, ¿no? Que a fin de cuentas, yo lo pienso como, más que cuestiones de autoría, como una mera herramienta. Es que creo que esa es la importancia que tienes como un medio comunitario también. A fin de cuentas, el papel de esa radio, de ese periódico, es construir comunidad, ¿no? Entonces, y otra cosa que creo que es fundamental, el hecho de, no sé si aparece, creo que lo ponéis de manifiesto también en el libro, ¿no? Que dejar el vídeo en manos de las comunidades como acto no sirve para nada, tiene que responder a un proceso de planificación así previa, es, que atañe incluso a todas las etapas, no solamente a la concesión, sino incluso a la... Eso, al devolver a la comunidad lo que ya ha hecho. De hecho, en el libro se dice incluso más, se dice, cuidado con dejar el vídeo, porque el vídeo lo que puede reproducir son situaciones de sumisión, de hegemonía, de estereotipos. No es dejar el vídeo, ¿no? Es construir un proceso que está planificado y que tiene, digamos, y que tiene unos fines que pueden ser educativos, de participación, ¿no? Pero bajo también unos parámetros. Que cuidado, que la imagen puede ser de sumisión, puede ser estereotipada, puede ser hegemónica, ¿no? No es solo dar la herramienta, ¿no? No, es que ya no tiene sentido. Es decir, todos tenemos vídeo, probablemente si levantáramos la mano aquí, ¿quién tiene capacidad ahora mismo de grabar un vídeo? Pues probablemente la mayoría podríamos hacerlo con los smartphones o con eso diferente. Entonces, realmente se trata más bien de construir discursos y de hacerlo en común y sobre unas bases, como decíamos, que bueno, pues que tiendan a no reproducir valores jerárquicos o hegemonías concretas que estén presentes entre ciertos colectivos. Yo creo que esa es la parte que realmente tiene importancia para nosotros de la idea del vídeo participativo, ¿no? Interesante. Yo he trabajado para Yepalado casi 3 años, y no sé, tienen proyectos en todas partes. Y me alegro, sí. Acabo de aprender otros hoy con gente que ha trabajado, parece que todo el mundo ha trabajado en Yepala. De alguna forma, es cierto, es un monstruo en el sentido de monstruo positivo, de fenómeno en latín, ¿no? Y me parece que aquí tenemos varios planes, ¿no? El plan de la calidad fílmica o cinematográfica que puede tener algo así, y el plan, en cambio, de la gente que lo está haciendo, como decía, de la contribución a la comunidad, ¿no? Y es que es algo que siempre está en los medios alternativos, comunitarios, como lo queremos llamar, ¿no? Entonces, por un lado, se intenta decir con qué tipos de categorías tenemos que juzgar un tipo de producto así. Yo, a mí me ha pasado de evaluar o de estar mirando, editando algún video noticieros de barrio de América Latina, y muchos, o sea, es como casi me daba vergüenza de reconocer que después de haber visto 100 y tal, algunos eran como, o sea, tenían mucho valor para la comunidad, pero si yo tenía que evaluarlo de forma con características de calidad, digamos, cinematográficas clásicas o tradicionales más ortodoxas, hubiera dicho, Dios mío, o sea, no, y lo estoy diciendo obviamente con todo el cariño del caso, pero para ellos aún así tenía un valor impresionante, porque leyendo los informes había tenido esa gente había tenido una posibilidad de contar cosas que si no hubiera podido. Sabemos de los trabajos también académicos que ha sido así, de la gente que trabaja en ONG, el valor que puede tener. Entonces hay siempre esos dos niveles, ¿no?, que no hay que olvidar, ¿no? Por otro lado, es justo, yo creo, subrayar que lo que es que no todo participativo horizontal tiene que ser de por sí algo positivo, en el sentido que tenemos que articular mejor estos tipos de cosas y de dinámicas, porque si no, caemos siempre en la trampa de decir, por ser participativo es valioso. Uh-huh. O sea, a nivel, digamos, a nivel, si nos lo planteamos así, pues sí, es más valioso que algo que sea jerárquico y totalmente top-down, ¿no?, desde arriba. Pero por otro lado, eso lo sabemos, entonces vamos a trabajar, vamos a currar las dinámicas, por lo que puede ser así, puede ser autoría. Por eso es difícil también lo de Patricia, que decía no lograron hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y no lograron hacer otros tipos de proyectos, y mucha gente y muchos proyectos fracasan, y es más difícil, creo, el proceso, o sea, ya de crear estas dinámicas, que aclarar que obviamente pues esto es algo valioso, que queremos que la gente hable, pero ¿cómo? ¿Qué dinámicas? Esto tanto en el vídeo participativo que en otros tipos de proyectos, ahora, ¿no? Lo que Galloway decía, la falacia reticular, o sea, el hecho que todo lo que es vertical y todo, o sea, lo hemos, está mal, pero lo rizomático en sí es fabuloso y luego nos limitamos a básicamente a decir que eso es así y luego chao, o sea, nos vamos, claro. Te dejo la cámara, tú haz lo tuyo, vamos a sumar varias participaciones, lo ves y dices, Dios mío, esto es un collage, un purpurrí de algo que es un caos total. Entonces esas dinámicas creo que son lo más complejo porque involucran la voz de la gente y tal, pero también tienen que alcanzar un nivel. Y ahora no sé cómo definir ese tipo de calidad. Obviamente no se define con los mismos criterios, ¿no? De lo súper limpio, pulido, más hollywoodiense, hollywoodiense, o sea, lo que sea. Pero, ¿qué criterios? ¿Qué dinámica? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo fomentar realmente la participación en ese tipo de cosas? Sí, yo creo que en el mazo, ¿no? En el libro hablamos un poco de todas estas dificultades y de las deficiencias, ¿no? Y hablamos un poco de esa idea de la participación como recoger, contar experiencias y dejarlas ahí, ¿no? Pero muchas veces el dejarlas ahí forma parte de una manera que tenemos de financiar los proyectos, ¿no? Que también el sistema nos limita de alguna manera, ¿no? A dar continuidad en procesos que podrían ser más interesantes. Yo creo que en el vídeo participativo pasa mucho ese divorcio entre la práctica y la sistematización. Va muy en ese sentido, ¿no? Es decir, hay muchas prácticas que a lo mejor más conectadas entre sí, mejor sistematizadas, podrían dar lugar a procesos más interesantes, ¿no? Y ahí hay ese divorcio, ahí hay una deficiencia. Y nosotros lo mencionamos y yo creo que ese es uno de los retos, ¿no? Estaba la experiencia de Zalab, ¿no? De intentar hacer una televisión donde circulasen los vídeos participativos, porque también si no se alcanza ese, digamos, ese nivel de difusión, ese nivel de hacer llegar las experiencias a más sitios, a más gente, mejor sistematizada, difícilmente también después van a cobrar una relevancia, ¿no? Yo, muy breve, porque además hay dos preguntas de eso, pero sí, un par de cosas. Primero, ¿cómo diría? Con el tema de la calidad, de los criterios, etcétera, etcétera, yo diría que no hay que pedirle a los vídeos lo que a lo mejor no van buscando. Me explico. Es decir, por ejemplo, Cine sin Autor, voy a repetir porque realmente han pensado mucho sobre esto, habla de lo que es un espectador remoto. Un espectador remoto es el que no ha estado de ninguna manera involucrado en el proceso de producción ni ha estado integrado en la comunidad en la que se produce, por ejemplo, una determinada película o un determinado vídeo. Entonces, claro, si eso no te toca a ti, es importante para ellos que no son espectadores remotos. Sin embargo, para alguien que es un espectador remoto, no es probablemente que no vaya a entender nada. Pero es que a lo mejor el vídeo no estaba hecho para que lo disfrutasen estéticamente las personas que no han estado involucradas en la producción de ese vídeo. Entonces, claro, tendemos de alguna manera, y a mí me pasa el primero, inconscientemente a asumir que todos los vídeos van buscando el mismo tipo de objetivos y que pretenden a lo mejor gustar a públicos amplios o entretenernos, eso, cuando a lo mejor lo que quiere sencillamente es estructurar un cierto mensaje en el entorno de una comunidad concreta. Entonces, sí que quizá, y eso cae más en el lugar de los espectadores que en el lugar de los propios vídeos. Y lo segundo que comentaba, ahora mismo se me ha ido, era algo así como he dicho, tienes mucha razón y tengo que decir algo, pero ahora mismo no me acuerdo qué era lo otro que comentaba. Has dicho lo de la calidad estética de los vídeos. Y lo vamos a mencionar. Las dinámicas de lo participativo. Exacto, lo de las dinámicas de lo participativo, que no. Yo creo, está tú más despierto ya que yo hasta ahora. Decía que no, eso. La cerveza. La cerveza que te activa. Increíble fuerza. Sí, ¿no? Eso, yo creo que lo más interesante en relación con eso es, de nuevo, dejar que los colectivos decidan. Hay colectivos que no quieren el espacio de participación de una manera tan evidente como otros. Hay gente que no quiere tocar las cámaras. Hay gente que, dada la posibilidad de organizarse, dice, tú grabas y yo pongo la música y tú actúas y yo no tengo por qué enterarme de lo que haces tú y nos dividimos de forma. Y es quizá más interesante, con todas sus contradicciones también, esa dinámica, que esta especie de dictadura de lo participativo, de lo horizontal, que está bien como horizonte, yo me uno a eso y creo que es bueno como horizonte, pero que hay veces que tenemos que entender que hay personas que no quieren trabajar en esa fórmula, y que cuando alguien no quiere trabajar en esa fórmula, a lo mejor más productivo no seguirla o no imponerla, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que se mencionaba como el paradigma de la no participación. Hay gente que puede decir, yo es que no quiero, tú querrás que yo participe, pero yo no tengo ganas de hacer nada de esto. Y había pedido la palabra Mon y Omar. El otro día estaba viendo en casa con Anuar, mi compa, le puse la peli a la 1 de la mañana, estábamos, y le puse la de Amanece, que no es poco. Es libanés y no la había visto, no le gusta el cine, y probé. Y me sorprendió, estaba en el Vimeo, y me sorprendió porque los 4 primeros minutos, con una estética muy parecida a Star Wars, van apareciendo los créditos de abajo arriba, y dura 4 minutos. Y entonces, claro, yo lo había visto hace mucho y tal, y dices, 4 minutos para al final decirte José Luis Cuerda es el director. Pero 4 minutos de actores. O sea, Gaby, ¿no? Bueno, sabéis, Ovidi Montllor, Gabino Diego, o sea, 50, 100 actores. Y luego la película en sí, son dos ejemplos este, la película en sí es un poco como, podría ser entendida como el retrato surrealista de un pueblo. Donde hay asambleas, donde hablan los guardias civiles, donde habla el negro, que hay un negro, donde habla los recién llegados, y es un retrato, yo creo que la palabra sea coral, de las múltiples perspectivas en el plano surrealista de lo que podría ser un pueblo de los 70 en España, ¿no? Y me llama la atención porque me daba la sensación de que viéndola, que el director había dado mucha libertad, autonomía. Yo conozco, o sea, soy seguidor de Ovidi Montllor, que es un cantautor valenciano, y yo creo que él ahí no actuaba, él estaba haciendo un poco de sí mismo. Y otros actores, el camino digo joven, yo creo que también está haciendo su clown habitual, tampoco, o sea, a lo mejor la forma de dirigirles era, bueno, ¿qué escena puedes hacer tú aquí? Entonces, pam, pam, pam. Y luego otra, eso por un lado. Y luego por otro lado, pues, se me venía a la cabeza lo de Galdós, ¿no? Que Galdós era un tipo que de alguna manera, con un estilo muy personal, realista y tal, fue capaz de retratar en algún momento, será muy criticado esto que diga, pero en algún momento la realidad española, las discusiones que se producían en bares, la realidad de la calle, la realidad de los amores, la realidad de un montón de cosas, la política, lo mezclaba todo, y de alguna manera trasladaba esa realidad a través de una obra de arte, ¿no? Lo digo como justificando como modelos de autoría. Ese autor, Galdós, lo que hacía era imbuirse de la realidad que tenía alrededor, y luego no era un Nietzsche que tenía claro lo que quería decir y se encerraba por las noches porque no podía dormir y al cabo de 20 años se sacaba una obra maestra, ¿no? Este Galdós lo que hacía era dejarse atravesar, supongo, dejarse atravesar, esto es una interpretación mía, dejarse atravesar y luego lo volcaba, ¿no? Y José Luis Cuerda, sin embargo, era capaz, por otro lado, de... Y esto como que me lleva mucho a que en los grupos con los que solemos trabajar, o con los que yo suelo trabajar, muchas veces es muy interesante identificar los roles que jugamos en cada grupo, en cada situación, porque muchas veces los lideratos se dan de forma muy natural. Entonces a veces estás tú guiando el camino del tránsito por la calle, aunque te estés perdiendo por Sevilla, y te das cuenta que tú no has estado nunca en Sevilla, que hay 4 personas que están detrás tuyo y que te ha tocado a ti guiar, pero tú no sabes para dónde vas. Entonces eso es identificar esos roles. Un ejemplo cualquiera, ¿no? Se le ha ocurrido así de repente, ¿sabes lo que haya pasado hoy? Lo que quiero decir es que esto de los vídeos colectivos o participativos, pues que a lo mejor en esos grupos lo que hay que hacer hincapié es identificar el rol, por lo menos es lo que juego, identificar rol, y de alguna manera, pues si no es negativo, si no es un misógino asqueroso, pues le puedes dar bolilla. Y si es una mujer, pues puede reforzar ese empoderamiento, y si es un gitano, pues puede reforzar esa forma de entrarle, y si es joven, puede reforzar el frente a los adultos. Tú ya ahí vas viendo un poco, a partir de tu cosmovisión también eurocéntrica, blanquita y tal, pues puedes ir también haciendo lo que puedas, más o menos, ¿no? Y por eso, porque yo creo que también cuando las comunidades están en proceso de cambio, y quizás la nuestra, tenemos la suerte de que está en un proceso crítico de cambio, también la comunidad pide nuevos tipos de líderes. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de identificar aquellos momentos en los que hay gente que hace de líder, y somos también, y de alguna manera también somos conscientes de que a lo mejor los líderes están cambiando, a lo mejor no tenemos que renunciar. O sea, es que esta mañana Paolo lo ha dicho muy claro, ha dicho, y lo estábamos ahora resumiendo muy rápidamente, ¿no? Que la oda a la horizontalidad es una oda un poco mierda, en el fondo, porque cuando nadie quiere guiar, muchas veces te quedas dando vueltas en el mismo camino, y eso también es un problema, que yo no lo había visto así hasta que hemos empezado a hablar. No estoy hablando de líderes fuertes, pero sí estoy pensando en la posibilidad de que la comunidad en sí misma diga, necesito un tipo de líder, pues un tipo de... Es que me estoy acordando del Padre Llanos. El Padre Llanos en Trevías Madrid daba collejas, era un hombre muy fascista, el confesor de Franco, luego se vuelve comunista, y este era un líder autoritario, pero en aquel barrio consiguieron montar comisiones obreras, y consiguieron montar sus casas sobre el barro, y era el líder que necesitaba, un líder autoritario, porque estos se iban a beber alcohol todas las tardes, entonces venía el padre y decía, ¡push! Ponte a trabajar ya comunalmente, colectivamente. No sé, que cada comunidad también tiene el derecho de elegir su líder, y tal, y que quizás nuestra responsabilidad en este tipo de procesos sea identificar qué roles puede haber, ¿no? Y ya está. Y lo que sí que me raya a mí en todo esto, autor, no autor, tal, son, por ejemplo, conozco una experiencia de teatro sin director, jaleo que te cagas, pues claro, no hay nadie que te vea, necesitamos a alguien que se quede un poco fuera para también ver desde la perspectiva, ¿no? Si no es el público el que te ve la primera, y tampoco mola mucho, ¿no? Todos necesitamos un espejo en el que vernos, ¿no? Pues una obra de teatro donde se está componiendo, a veces puede necesitar o no, como esta experiencia que os digo, un director. Y luego lo que a mí más me cuesta, lo que más, la reflexión en donde más quizás me puede dar vuelta, es en el lenguaje. El lenguaje, las cosas estas de la morfología, gramática, sintaxis, cómo se mezclan las imágenes, todo. Eso ahí yo creo que es donde podemos nosotros aportar más, nosotros y nosotras, más cosas, a partir quizás de cierta culturilla que podamos tener, o en el sentido de variedad, que a lo mejor hemos podido consumir más variedad de productos. Entonces quizás ahí pues nos pueda decir, oye, pues mira, podemos combinar estas imágenes del barrio con estos dibujos animados que son muy fáciles de hacer, o con este stop motion que se puede hacer con tal. Y ese es el lenguaje, ¿no? También en parte el tipo de palabras que usas, las frases que vas a usar. Y ahí es donde yo creo que se distingue un material que puede ser consumido, perdonadme, por mucha más gente o por solo gente del barrio, en el lenguaje. Y el lenguaje es quizás donde se requiere más capacitación. Y eso sí que requiere, creo que, entrenamiento o tiempo, oficio, algo así, porque el lenguaje es muy complicado. Había otro. Yo solo quería decir esto que ya has puntualizado tú, ¿no? Pero no podemos evaluar este tipo de los vídeos, en este caso, ¿no? como productos, ¿no? Se tienen que evaluar dentro de un proceso político en el que están insertos, ¿no? Y a mí me venían a la cabeza, por ejemplo, Promedios en Chiapas, que la labor es dotar a los pueblos, a las comunidades de herramientas audiovisuales para que, o sea, para un proceso de denunciación en primera persona. Eso ya es un acto político de por sí, ¿no? No es tanto el producto de que vaya a salir de ahí, sino que las mujeres tengan, ¿no?, un vídeo que se tomen, que ellas lo vean. O sea, es un proceso de otro, o sea, quizá la calidad del vídeo final no es exactamente, no tiene nada que ver con el proceso en sí, ¿no? Y a la vez el vídeo como arma, ¿no? O sea, entonces hay siempre, lo que se busca pues es eso, que en cada comunidad pues haya alguien que tenga que haya el equipo audiovisual, si viene el ejército, cualquier cosa, ¿no?, grabar la escena, ¿no?, la visibilidad como arma para documentar el testimonio de la violencia o de la agresión, ¿no? Y por el otro lado pensaba en otro colectivo de video en México, que es más de 131, fruto de la emergencia del 132, que me parece que ellos han logrado algo que es muy importante, ¿no? Dentro de este ruido terrible de imágenes en el que vivimos, yo creo que el video acaba siendo hasta muchas veces una especie de contribuir a la confusión más que lograr despertar la sensibilidad. Yo creo que más de 131, un grupo de chavos muy jóvenes, ¿no?, saliendo de la universidad, algunos todavía estudiando, tal, que logran un tipo de propuesta estética de narración, incluso en videos muy cortos, que yo digo que nos sensibilizan, ¿no?, que logran sensibilizar, hablan otro lenguaje y logran sensibilizar, y ya no es el video activista, que de verdad que muchas veces te mueres del aburrimiento, ¿no? O sea, que lo que hace es bloquearte la capacidad, ¿no?, de percepción de lo que está pasando. En cambio, ellos, una mirada nueva sobre miles de problemas en México, no solamente sobre el movimiento, sino en sus vídeos sobre comunidades indígenas, sobre tal cual, sobre otros problemas, además adaptados al formato digital, de 3-5 minutos máximo, que los ves y son poemas. O sea, a mí me hacen llorar, me hacen sentir, me hacen... Y en cambio no se echan para nada el rollo. O sea, ver uno de esos es casi como que un poquito de aire por el cerebro, ¿no? En lugar de el vídeo activista, militante, participativo, donde todo el mundo quiere echarse el rollo, ¿no? Sí, de hecho una de las cosas que nosotros decimos en el libro es el tema de los formatos, que también decía él, ¿no? Que, que hemos construido la idea de la relación entre vídeo y compromiso social sobre un formato, que es el formato documental, y hay muchísimos otros formatos. De hecho, nosotros cogíamos ahí anuncios publicitarios que hacían unos chavales de Argentina, ponte el forro, ¿no?, sobre el uso del condón, o otros que lo hacían a partir de videojuegos, hay otros que hacen animación. No sé, decir que ahí quizás hay un espacio de trabajo interesante, y yo creo que ahí es donde el facilitador ayuda muchísimo, ¿no? En los vídeos estos de la escuela de cine, la mano de CEMOS se nota, ¿no? Se nota que han puesto animaciones, se nota que hay alguien detrás que está trabajando la gramática audiovisual, pero que de alguna manera está encontrando esa gramática en relación con el grupo que está trabajando, la que le parece más adecuada y la que después funciona para que esos vídeos pueda ver más gente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un papel desde luego importante, ¿no? Yo creo que más allá del tipo de autor, que sea más visible o invisible, que sea más fuerte o menos fuerte, y más allá del tipo de público al que vaya dirigido, que es un poco lo que se habla, yo creo que desde mi punto de vista es importante que haya una coherencia textual, o sea, que con el objetivo que sea, con el tipo de objetivo, por la que, para qué, ¿no? ¿Para qué hacemos ese vídeo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que haya una coherencia con el objetivo y una coherencia en la cohesión interna, que es lo del texto, ¿no? Que sea el texto, que en sí todos los materiales que se utilizan construyan un buen texto. O sea, lo que se entiende según una visión objetiva de un buen texto, y luego que sea conforme con el objetivo que uno se propone, ¿no? Para que... Yo creo que eso van buscando los colectivos. Y hay un tema que, de hecho, y es algo que yo también también dando bastantes vueltas últimamente, porque creo que se puede reproducir en otros ámbitos y en cosas como las que ha comentado Ramón también antes, que es el gesto de la cesión de algún tipo de poder. La fuerza que tiene ese gesto de cesión de algún tipo de poder, que está en la base de cierta fuerza del vídeo participativo, y que me parece a mí que es importante y que tiene resonancia actualmente en movimientos sociales a niveles muy diferentes. Es decir, aquí hay grupos colectivos que quieren hacer un vídeo que no tienen el poder discursivo y el poder de utilización de la tecnología para realizarlo, y que llega alguien que suprime su autoría voluntariamente y dice: me pongo a vuestra disposición y la autoría es vuestra y a mí me utilizáis como un instrumento. Hasta cierto punto yo no me anulo, es decir, yo voy a dar mi opinión, yo os digo que este plano no casa con este, que esa es mi opinión. Ahora, si yo después de haber dicho con mi opinión profesional que este plano no casa con esto, yo decía, mira, no me importa un pito, yo quiero poner este plano con este, y tú dices, pues entonces va a este plano con este. Ahí hay un gesto que creo yo que es poderoso, que está en la base del vídeo participativo, que ha estado muy mezclado con discursos de activismo, con discursos de... pero que creo que hoy en día es la base de un gesto político muy, muy importante, porque tú decías, estaba de acuerdo contigo, pero también hay grupos que quieren reunirse para hacer un videoclip, y hacen un videoclip reproduciendo todos los patrones de audiovisuales de la televisión mainstream, etcétera. Y sin embargo, la gente con la que hablo después, que ha estado involucrada en ese tipo de proceso, dice: todavía en ello hay un gesto político, porque se ha juntado un grupo de 12 jóvenes que han montado el videoclip que ellos han querido, yo les he proporcionado la forma de hacerlo con el hecho, y en ese gesto también de decir, bueno, con este realmente hemos sido capaces de hacer el videoclip que nosotros queríamos, y no ha metido zarpa y ha respetado el espacio y se ha suprimido hasta cierto punto, nos ha dado su opinión, ha estado aquí, pero ha aceptado lo que decía. Ahí experimento yo algo diferente y algo transformador. Yo creo que esa es parte de la fuerza también del video participativo, ¿no? Ya tenéis ganas de ir a cenar algo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, si no vosotros sí. El espíritu alimenta, pero no tanto. Oye, muchísimas gracias por venir a todos.